comienza Hermanos Metaleros, comienza nuestra pasión, comienza por qué elegimos este estilo de vida. Una simple respuesta es porque todos somos unos hechos de metal. Estamos en vivo desde la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, hoy en los estudios de Tempranaria Radio Rock, tu emisora online, con 24 horas de rock y metal. La productora tiene dos páginas de Tempranaria para ofrecerles y donde nos podés ubicar. Uno es el link de siempre, templariaradio.com, y el otro link es de la página Tempranaria Plus, que es templariaplus.uy. Son dos páginas oficiales de JBR Producciones. En ambas estamos en vivo para todos ustedes. ¿Quién les habla? Martín González. Si te lo perdés hoy o te lo perdiste en el programa en la semana por algo inesperado, hay varias opciones. Nos ubicás desde el lunes hasta el sábado inclusive, toda la semana en geniales emisoras de todo el mundo que luego se las vamos a nombrar detalladamente en sus días y horarios. Señores, comenzamos el 15º episodio de la temporada y del año. Presentaremos hoy novedades metaleras como siempre, singles adelantos, discos recientemente lanzados, sonarán algunos clásicos y será de que dentro de una semana aquí en la ciudad, en mi ciudad, en Salto, vendrá el Club del Rock en Paraguay 501, esquina Camino del Exo, una banda que se hacen llamar los Will Metal. Para ellos que los conocen, para aquellos que los conocen, mejor dicho, van a agitar muchísimo. Y aquellos que no, este es el momento y la manera que conozco de mostrarlo esta tremenda banda. Por lo que Hecho de Metal armó nuevamente el especial. Allí le vamos a presentar la música, la historia de estos salvajes del heavy metal, provenientes de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Hoy el especial es The Mad Bay. Así que mis hermanos metaleros, a no despegarse del programa, son un poco más de dos horas de contar, de corear, de hacer pogo, donde moverán ese pie, desplegarán su melena todo el tiempo, pues es un programa creado para ello, programa para llenarse de heavy metal y así completarte con esa música que tanto nos gusta, hasta el tope de adrenalina, con mucha energía. ¿Y dónde se consigue eso? Acá, en Hecho de Metal. Que con una banda del multiinstrumentista italiano Federico Mondelli, que también es cantante y compositor principal de una de sus bandas, y hablamos aquí de Frozen Crown, banda que se formara en Milán, Italia, en 2017, junto a la cantante Giada Destro, a la guitarrista femenina Fabiola Belomo, a Alessia Lanzone, al bajista Francesco Soff y al baterista Niso Tomasini. Banda de excelente power metal que va lanzando 6 discos de estudio y vamos a seleccionar para iniciar Hecho de Metal con una canción del 6º y último álbum titulado War Hearts del pasado 2024. De estos corazones de guerra escucharemos a los Frozen Crown con Acero y Oro, Steel and Gold. We'll be right back. hace unos años, cuando pasaron su segundo disco de estudio, pasaron por Hecho de Metal. Aquí la presentamos. Es una banda de power metal proveniente de Valparaíso, esto es en Chile. La banda se formó en 1998. Es un proyecto personal del baterista y compositor Luigi Ansaldi, al que llaman Catalepsy. Desde hace años, unos años mejor dicho, lo acompaño al guitarrista y bajista Fabián Valdés. Catalepsy es en el 2023, lanza su segundo disco de estudio titulado Blood and Steel, Sangre y Acero. Posee muchísimos invitados de calidad y grosas del metal del mundo. Le nombraré algunos, por ejemplo, Ripper Owen, Ralph Shipper, Herbie Langan, Henry Conklin, David Redman, Thiago Bianchi. Estos son algunas de las voces, pero también hay instrumentistas, guitarristas como Ronald Grapple, Joel Hoestra, Rob DeVos, Shane Lowney, Oliver Palotai y muchos más. Resultando un impresionante disco de heavy power metal, seleccioné una canción para compartirle de este Blood and Steel de los chilenos Catalepsy, donde la voz es el de Primal Fear, Ralph Shipper. Corazón de Martillo se llama la canción, así lo compartimos. Hammer Hearts. Am I on the run or the one chasing the prey? mis hermanos nace en el 2022 en Grecia, bajo el nombre Night Steel. La banda hace muy poco la presentamos aquí en Hecho de Metal con un simple adelanto de su álbum debut, cuyo álbum ahora sí fue lanzado, fue el 11 de abril. El álbum se titula homónimo como la banda, Cero Nocturno, Night Steel, que posee muchísimas canciones de genial heavy power metal, y la canción seleccionada tiene la colaboración de, en las voces, del cantante de los británicos Ty Gunner, Craig Kynes. Ese tema será lo que vamos a escuchar de los griegos Night Steel, recomendadísimos, que sonarán con su chucha eterna. Fly. We'll be right back. Este programa es una producción de JBR Producciones, mi hermano de la vida, Juan Vicente Román. Esto es Hecho de Metal, el rincón, tu rincón del heavy metal. Este es el 15º episodio de este año 2025, ya estamos en la 6ª temporada. Es el programa 243 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hechos de Metal. Estamos en vivo desde Templaria Radio Rock, desde la ciudad de Salto, de aquí del Uruguay. Como siempre, estamos en vivo. Así que, como te dije, sí, estamos en vivo, lo repito. Así que hacenos sentir que estás ahí, mandar tu saludo, comentá, pedí temas, lo que quieras, te estaremos respondiendo a medida que rompemos todos con esta buena música. Para comunicarte con Hechos de Metal, lo puedes hacer por WhatsApp, por texto, lo que desees, al número celular, +598, que es la característica internacional, 98-892-422, o al Messenger, que lleva mi nombre y también Martín González, obviamente, y o también al Facebook o Instagram, buscando como Hechos de Metal. Le estamos mandando nuestro enorme saludo y las gracias por ese tremendo aguante y gracias por estar ahí del otro lado. Hermosos viajes nos brinda esto del heavy metal. En temas anteriores estuvimos en Italia, en Chile y en Grecia. Ahora nos vamos a situar en Sydney, Australia, donde en el 2000 se formó una banda de heavy metal con una voz femenina, con quien han lanzado 7 discos de estudio y está previsto un octavo para agosto del 2025, aún sin noticia ni singles adelanto, más que una excelente portada y el nombre de este nuevo disco, que será Queen of Chios. El guitarrista Antonu Fox y la cantante Genevieve Rodda son los fundadores y los únicos originales que aún continúan en la banda. Para compartirlos, seleccioné una canción del 6º disco de la banda, cuyo título es Ritual Wildfire. Esta guerra ritual es del 2021. ¿De dónde vamos a escuchar a este australiano? Iba a decir otra cosa. Australianos. Tentris, para siempre, así se llama el tema. Forever. sigue tendremos el plato fuerte de la noche, el especial, con una banda argentina que estará actuando dentro de una semana, aquí, en mi ciudad, en Salto. Tiene una tremenda producción, muchísima calidad. En un ratito estarán Los Salvajes, Heavy Metal, Rosarino, Los Madbay, en Hechos de Metal. Ahora para cerrar este bloque, vienen los alemanes Grey Digger. A inicios de este año, exactamente el 17 de enero, lanzó su último disco, el Bone Collector. La banda acaba de cumplir 45 años en la escena metalera del heavy metal, presentando una canción nueva el 11 de abril. Es un tema inédito que se registró durante la grabación del Bone Collector, pero que no fue incluido en el álbum. Bueno, lo escucharemos ahora en Hechos de Metal, los Grey Digger, estos legendarios del heavy metal, con la Cruzada del Fuego Infernal, Hellfire Crusade. Un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hermanos, y con una nueva presentación del especial, el segmento donde Hechos de Metal presenta bandas, artistas, álbumes, eventos, etcétera, donde escuchamos su música, sus creaciones, donde conocemos sus historias, donde los entrevistamos para que lo cuenten en primera persona todo lo concerniente a sus bandas o lo que sea. En el especial de hoy vamos a presentar una banda rosarina de la vecina Argentina, que justamente la semana que viene, el 3 de mayo, sábado 3 de mayo, estará actuando en el Club de Rock de Paraguay 501, un lugar espectacular donde será gratis. Para quien no lo conoce todavía, es una banda que te transmite hasta las venas su salvaje heavy metal. Quien les habla, lo afirma, porque no solo los escuchó, sino que los conoce, y sino que también los vio en vivo allá con la campana del infierno en Carcalanía, Santa Fe, Argentina. Lo tienen todo: calidad musical, mucho agite. Y hoy, en el especial, presentaremos a los Wild Metal, llamados Mabey. Su espada triunfó. Guerrero de acero guiado por Dios. Desde el amanecer es El Retorno del Rey, una canción perteneciente al primer álbum de los Mudvayne, que fuera grabado en el 2009, pero por distintas razones publicado en el 2014 y titulado Reinado entre Colinas. Los Mudvayne es una banda de heavy metal de la ciudad de Rosario, ubicado en la provincia de Santa Fe, del vecino país Argentina. En el año 2007 han lanzado dos discos de estudio. El primero que acabamos de escuchar una canción es El Reinado de Entre Colinas, está cantado en español, es el único con letras en español, el que posee un estilo más heavy power épico. El segundo fue en el 2020, el que incursiona hacia el heavy metal más salvaje, más clásico, más tradicional, también cantado en inglés. Esta vuelta, sí, en inglés, con Burning Street, así se llama el disco, Calles en Llama. Ellos mismos también lanzaron dos EPs. Uno fue Will Street, Calle Salvaje, en el 2018, y Fuerzas del Mal, Evil Force, en el 2019. Para este especial, Hecho de Metal tuvo una lindísima charla, una lindísima conversación, no fue una entrevista prácticamente, con los integrantes de Mudvayne. En la misma nos cuentan con más detalle la historia de la banda, de sus discos, de sus creaciones, del porqué de sus cambios en la incursión musical, como de la misma manera de su cambio de cantar en español al inglés. Mientras hacemos un repaso de la historia de Mudvayne, también lo haremos con la música que seleccionamos para mostrarle esta tremenda banda de heavy metal, que a ellos les encanta que le digan los Will Metal del Heavy. Ya escuchamos un tema de su primer disco cuando cantaban en español, donde abarcaban letras que van de entre lo medieval y lo épico. Para el 2018, Mudvayne ya cantaba sus canciones en idioma inglés, con una temática callejera, salvaje, de la vida del heavy metal. Publicando un EP con cuatro canciones titulado Will Street, Calle Salvaje, ya se comienza a notar hacia dónde quería incursionar una banda. Abre el EP con la canción que vamos a escuchar, los argentinos Mudvayne en el especial. Suena con los golpes de la noche. The Blood and Nights. mencionar a los integrantes de Marvel, primero decirles que tres de sus fundadores aún continúan en la banda. Uno de ellos es Diego de Santiago, guitarrista. Luego está Mariano Gaona en la batería y Pablo Podestá, su cantante. Hace un par de años se integró Javier Jordovan en el bajo y no hace mucho integra la banda un segundo guitarrista, Ariel Cuñado. Durante la presentación de este especial y siguiendo con la cronología de los lanzamientos de Madway, en el 2019 publica un single que sería como un EP con dos temas cuyo título es Evil Force, Fuerzas del Mal, donde una de esas canciones es Los Maestros. Así es Madway, así suena con The Masters. Bye. detalle no menor que me quedó en el tintero antes de escuchar la nota que le hicimos a la banda. ¿Qué es lo que significa Madvai? ¿Ustedes lo saben? Bueno, la verdad que yo tampoco lo sabía. Y se lo pregunté, obviamente. Pues la respuesta es que es una palabra rusa que significa regalo de Dios. Pero bueno, no voy a contar más. En la semana me contacté con Javier Yorgovan para hacerles la nota y me dice de una: Martín, seguro que sí, martes ensayamos y la hacemos todos juntos. Será obviamente un audio o video, como siempre, ya la tendrán en las redes sociales. Y la banda estaba de completo, todos sus integrantes, así que van a escuchar varias voces. Les aclaro un poquito que tuve un problema técnico con mi volumen. Por momento mi voz no se entiende, pero por lo general la nota salió y está muy, pero muy buena. Disfrútenla. Estos son Madvai, acá, en Hechos de Metal. Buenas noches a todos. Hola, Martín. Hola, querido, ¿cómo andas? La verdad es que contentísimo poder escucharles y verles. Gracias, Martín. Hace mucho que no nos vemos. Nos vimos 20 el año pasado. El año pasado, bueno, hace dos campanas que no fallo. Ahí va. Y este año, bueno, estamos de nuevo. La campana la empezamos a hacer con Ariel hace 2018, fue. Pues. Y bueno, así que nos vamos mechando ahí un poquito. Buenísimo. Y bueno, la idea es que la gente de mi ciudad, que yo lo conozco, hay bastante de acá que somos del camino del norte y conocemos a Madvai, pero la idea es que justamente esa nota, que el resto del pueblo de la zona conozca a Madvai. Por eso la nota, y la verdad, Madvai nació en el 2007 por ahí, así que son unos antaños del heavy metal. Uf, sí, acá tenemos los precursores. Nosotros somos más nuevos con este. Con este estamos hace 2 años. Pero este que sabe, este estuvo todo el tiempo. Martín, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, bien. Muy contento por la nota. Buenísimo. Te comento algo, sí, en el 2012, Madvai se forma en el 2007. Y en el 2012 decidimos meternos en el estudio de grabación para hacer el primer material de estudio, que se titula Reinando entre Colinas, que era el género en su momento, apenas arrancó Madvai, era un epic metal con las letras en español. Y bueno, el disco contaba de 10 temas. Luego salió una edición limitada del Bosque de los Misterios, que es uno de los temas que está dentro de Reinando entre Colinas, en inglés. Es una edición limitada que contenía 3 temas, Forest of Mystery, que es la versión en inglés, el tema Hero de Ozzy Osbourne, el cover, que se grabó para un sello de Estados Unidos que se llama Versailles Records, y luego también entró Neon Knight, que era también para el mismo sello, Versailles Records, el cover de Dio. Después, luego Madvai en el 2018 aproximadamente vuelve a ingresar a estudio a grabar lo que sería el single Evil Force y luego el EP Wild Street, que bueno, Evil Force que contenía, ahí está, Evil Force y The Master. Buenísimo. Sería, y Wild Street tenía The Blows at Night, Between Glory and Death, You Can Never Kill Me y Wild Street, serían esos 4 temas. Luego de esa grabación, Madvai emprende el tour por España, visitando algunas ciudades como Madrid, Almería, Granada. La verdad que tuvimos muy buena aceptación allá. La presentación, la verdad que estuvo muy buena, la gente muy, muy solidaria para nosotros, digamos. Muy bueno estuvo, la verdad. Tuvimos 21 días allá. Ahí justamente nos escucha Paco de Thunder Steel Records, ahí de España. Y luego a la vuelta, cuando Madvai vuelve a Argentina, hacemos una nota de este tipo, como con vos, Martín. Claro. Y al final de todo, bueno, me dice Me dice Paco, bueno, por haberte quedado hasta el final, Thunder Steel tiene un regalo para Matwey, que dice, oh, vamos a hacer la edición y la producción del disco Burning Street. Así que nosotros ya teníamos algo grabado, terminamos y bueno, ya se dio por suerte con el sello discográfico Thunder Steel ahí en España de que puedan hacer la edición. También la edición espectacular, ¿no? Sí, porque encima ellos agregan, en realidad cuando Matwey decide grabar ese disco, son 8 temas de estudio que se habían incorporado en el disco, que era hasta Revenge, sí. El tema Revenge. Luego la producción de Thunder Steel Records ahí de España decide agregar 3 bonus tracks, que fue agregar Evil Force, The Master, que ya eran del single, y un tema inédito que nunca había salido en ningún lado, que era Crying Like a Child. Ah. Así que esa fue decisión de ellos y bueno, nosotros la aceptamos, obviamente. Espectacular. Hablamos del primer disco en español y luego en inglés. El primer disco que habla de muchas cosas, o sea, habla de temas de México, quizá el segundo con otro tipo de letras. ¿A qué vendría eso? Claro, eso bueno, justamente es el cambio que hace Matwey en su momento. O sea, primero nosotros arrancamos con la formación con teclado, porque para ese género se utiliza un montón. Pero con Diego, con el guitarrista Diego, nosotros decidimos en un momento empezar a incursionar un poco más en el metal americano de los años 80, que siempre fue lo que nos gustó. Así que bueno, la banda en lo que es ya en el single Evil Force se vuelca, se empieza a dar un vuelco para el lado del metal de los 80 americanos. El cambio de idioma, del español a cantar al inglés, ese cambio también es todo eso. Claro, nosotros también lo vimos como una posibilidad de ir un poco más allá de lo que es los países de habla hispana, ¿no? O sea, poder llegar a abarcar un poco más con el inglés. Igualmente, el disco en español tuvo buena aceptación también afuera. Tanto sea en España también, en Alemania también, en Estados Unidos también hay gente que le gusta. Más allá del idioma, ¿no? Que no es poco. Pero sí, se decide empezar a incursionar un poco más en el metal de los 80, ya dando un vuelco en las letras, también un poco en la composición, ¿no?, de las letras, en las historias, en la narración de las letras, porque el primer disco Reinando entre Colinas, las letras son un estilo, vamos a ponerle como influencias como Manowar, pero en español, de los dioses de mitología nórdica, o sea, Odín, todo ese tipo de dioses. Y luego ya se pasa a lo que es el metal americano, que es algo más callejero, más crudo, hasta musicalmente también ya te das cuenta que sin los teclados es un poco más agresivo y demás, ¿no? Matwey, a ver quién me puede contestar por qué Matwey. ¿Por qué Matwey? Una muy buena pregunta, Martín. Acá Diego. Y te voy a dejar con Dieguito, así no te cansás de mí, Martín. Me voy a dejar con Dieguito. Total es poco lo que le queda, Dieguito. Ya más o menos la historia la tenés entera. Gracias, Martín. Hola, amigazo. A ver, ¿cómo andás? Te mandé la pregunta. ¿Tienes que preguntar eso? Preguntame otra cosa. Fue así, mirá. Cuando estábamos con el tema del nombre, queríamos tratar de que sea un nombre corto, que suene así heavy. No habíamos pensado en el significado. Pablo había traído una lista, eran como 300, ¿no es cierto? Sí, como 300 nombres. Vos sabés que hubo una casualidad. Sí, es muy loco. Porque todos leímos, no estaban los significados, ¿viste? Y todos después apuntamos al mismo nombre. Claro, sí, todos nombres registrados, ¿viste? Mismo así, a los tres nos gustó en ese momento, porque estábamos cuatro, porque estaba Luca en el bajo. Y nos gustaba a los cuatro el mismo nombre. Cosa rarísima que todos coincidamos en el mismo nombre. Sin estar los cuatro en el mismo lugar. Yo estaba trabajando en otro lado, un pueblo por acá cerca, Pablo por un lado, y así, y tiramos todo el mismo nombre. Y después resulta que, bueno, ese es el regalo de Dios, significa. Nombre ruso, vos, si lo ponés, un montón de rusos que bueno, lo usan como un apodo. Claro. De Matvey. Claro. Después, bueno, es, obviamente después lo tuvimos que registrar, todo eso, o sea, tengo marca registrada. Claro. Viste, cuando vos tenés que hacer una edición profesional, siempre nos pidieron que tenemos que tener todo registrado, los temas y el nombre. Total. O sea, no tener problemas legales. Claro. Así que tuvo que hacerse todo el maneje ese. Ese, ese cambio que hablaba Pablo recién, ese cambio que dijo, también se vio también en el logo de la banda, ¿no? Mirá lo detallista que soy. Por eso justamente que explicaba Pablo. O sea, hacerlo más americano, más moderno, llegar más a gente. No, lo que pasa es que todo, en realidad crecimos con eso. Claro. ¿Viste? Cuando arrancamos con lo primero, no teníamos muy definido más o menos la línea. Se vio que estaba bueno hacer algo así medio épico. Y bueno, había que arrancar por algo. Ir a, la idea era ir perfeccionándolo cada vez más y bueno, y después esto de pegar el salto, en realidad lo tuvimos siempre, pero tiene un montón de laburo. No es que vos agarrás, cambiás así de la noche a la mañana, vos decís, bueno, lo hago en inglés y ya está. Ya, ¿cómo hacerlo? Hay un montón que lo pueden hacer, dice, pero no es lo mismo. Para que se acepte en todos lados y más. Los de hablan anglosajona, viste, que no te digan nada, que te escuchen afuera y te digan, hey, esto está buenísimo, viste, claro, eso claro. Es fundamental, porque aparte te cambia toda la manera de componer, todo, no es nada que ver con el español, nada que ver. Sí, se nota los cambios de los discos, se va notando en la evolución que tienen hacia el idioma y hacia la forma de componer y hacia la música en sí, porque empezamos con un epic metal y ahora tiramos un heavy metal, ya más medio estilo rato, digo, bien de la onda americana. Claro, claro. Oye, por ejemplo, qué sé yo, a mí me gusta mucho Testament, ¿me entendés? Sabbath, cosas así todo mezclado, te puede gustar, Ascent, Dio, Ozzy, y demás, todas las bandas que vos tenés de los 80 tenés un montón, dos que mira, lo que digo, nada que ver, una con otra. Claro. Pero bueno, también, y esa mezcla que uno tiene, bueno, de ahí la idea era hacer algo que suene así. Y nos llevó un tiempo. O sea. Pero bueno, ahí están los resultados. Ahora lo vamos a mostrar en Uruguay, que nunca pisamos. Ahora lo vamos a mostrar en Uruguay, claro, papá. Por supuesto. Se toman su tiempo a la hora de componer, ¿no? Porque, por ejemplo, 2020 estamos hablando de esto, del último disco que lanzaron. Y ahora el Touch Oil, hace un año y un tras, pues más o menos, un tema más, sacaron de una manera espectacular que ahora escuchás por todos lados, el Touch Oil y un pedazo. Está bueno, viste, sí. El tema. Está más acostumbrado ahora. Te lleva un tiempo, tampoco es sacar por sacar. Tenés que, si vos lo último que sacaste está bueno, está súper aceptado, entonces vos tenés que ser de ahí para arriba. Total. No, ya te digo, sacás por sacar y después, bueno, ahí está. Ahí te viene la debacle. Sí. Tenemos un touch, el video que está en vivo. Sí. Un live session, que lo debe haber visto. Touch. O sea, impresionante. Sonido en vivo. Es, sí. Bueno, ahí vino Pablito Fernández, que está como invitado, que aparte se recopó cuando escuchó, le voló la chapa. Así que, cacho enseguida. Un campo de la guitarra, además. No, claro, ya mejor. Diego de Santiago, Mario Gauna y Pablo Podesta arrancaron con la banda. Ahí lo tenemos a Javier Soro y Javier Pinedo, es el nuevo integrante. Sí, claro. Esa desgraciadamente es lo que, bueno, por ahora. Todo puede cambiar. Vos sabés que la formación es rota. ¿Viste? Claro. Vos ya sabés cómo es. Todo puede cambiar. Lo seguro. Bueno, ahí te lo voy a pasar para que hable un poquito, a ver. Bien. ¿Cómo no? Puede ser la última vez que lo escuché hablar. Hay que ver si lo llevamos, ¿viste? Ahí va, un gran abrazo, abrazo. Déjame salir y decir Uruguay. Genio. Hace 2 meses teníamos una sola viola, así que podemos llegar a. Vamos a ver si llega. Creo que ahora lo mismo. No, Vos es que la banda está sonando impresionante. Y gracias a Dios, aparte de las guitarras, arregla todo. Y realmente estoy feliz, feliz de tener una banda donde me parece que siempre quise estar. Y soy fan aparte de la banda. Primero. Y después, gracias a Dios, me dejaron entrar. Gracias. Y gracias a Dios me Buenísimo, buenísimo. No, se nota. Se nota en los videos, en los temas nuevos. Por ejemplo, yo lo vi con la primera filmación aquí, no la primera, sino con Javier ahí en donde era la campana del infierno. Pero ahora escuché esto, como que las guitarras ahora dan otro poder, las dos guitarras dan otro poder a los temas. Claro, suena mucho más metal. Mucho más metal. Con las dos guitarras suena mucho más machacante, mucho más pesado. Claro. Yo lo que me parece que era eso, y lo estamos logrando, calculo. Ahora cuando lo logren. Vamos a ver el sábado 3 lo vamos a ver y ahí vamos a esperar la devolución. Por favor. Así que cuando se vaya en noviembre por ahí no sabemos si puede estar o no puede estar. Ahí, olvídate. No, que con lo que dijo Ariel Adito está para quedarse, le dio un manicazo largo de la banda. Sí, viste. Sí, por suerte, viste. Por suerte le cae bien a la gente. Dos fichas en Uruguay. Van a Montevideo el día 2, el viernes 2, con Pecho Fierro y el día 3 a San Perfecto. Y Pecho Fierro. Exacto. Y el día 3 a San Perfecto. La verdad que en el mismo viaje. Ya han venido. Y el día. En Uruguay no, es la primera vez. Buenísimo. El primer viaje que realizamos allá para tocar. Buenísimo. O sea, primero, como dijiste vos, el 2 de marzo en Montevideo y el 3 en Salto. Creo que es Madbe y Solo ahí en el bar. Exacto. Hasta ahora es Madbe y Solo en el bar. Ahora sí. Estamos preparando. A ver cómo podemos hacer un repaso del material de Madbe, ¿no? Algo de Evil Force, algo del Barney Street, algo en español, quizás uno o dos temas. Y aparte como ahí el del Reinando entre Colinas, o sea, vamos a hacer un repaso, bueno, lo más completo que se pueda. Más o menos por la carrera de Madbe. Desde ya, bienvenidos. Está falta, pero bienvenidos. La verdad que bienvenidos. Nosotros también, más que agradecidos, Martín, con vos y con toda la gente de Uruguay. Obviamente, que nos reciben con los brazos abiertos. O sea, desde ya también. Nuestra primera experiencia, y esperemos que sea la primera de muchas. Digamos ahí con el público de Uruguay. Pablo Pedroto y Damián Manjón, amigos, les manda saludos. Damián Manjón y a Pablo Greco de acá, listo, de Buenos Aires, sí. Un gran saludo para ellos, que son también grandes personas, amigazos, sí, olvídate, Martín. Y también no quiero olvidarme de mandarle un gran saludo a todos los oyentes. Por favor. Para vos, para tu programa, para todos los oyentes del programa, ¿no? Con los chicos así te saludan también, Martín. Sí, ya muy agradecido por la nota. No, por favor. Excelente. Muchas gracias por aceptar mi nota. Gracias, Martín. Gracias a vos y a todos los presentes. Un gran saludo para todos. Ahí te saludan los chicos. Nos vemos la semana que viene. Tremendo, la verdad que buenísimo. Escuchamos Burning Street, Calles en Llama. Es un temazo del segundo disco de los Mavi, lanzado en el 2020, el álbum de nombre homónimo a la canción Burning Street. Antes, fue una lindísima nota con los integrantes de Mavi. Allí estaban todos, estaba Javier Yorgovan, Pablo Podestá, Diego de Santiago, Mariano Gauna y Ariel Cuñado. ¿Qué más que una nota? Fue una conversación informativa, como que tuviéramos en un boliche o en una esquina. Así de sencillo son, podés charlar donde sea y de lo que sea con ellos. Así que espero les haya gustado y que aquellos que no lo conocían, decirle que están ante una excelentísima banda de heavy metal clásico y tradicional, con una vasta historia dentro de la escena metalera de la región y del mundo. Y ya lo escucharon, el día sábado 3 de mayo será la segunda vez que van a tocar en nuestro país. Y será histórico para nosotros, porque nada más ni nada menos que la segunda vez será en el Club de Rock en calle Paraguay 501 de aquí de Salto. Que desborde de metalero y rockero como siempre, así que la cita está dada. No lo te podés perder, te lo repito, no te lo podés perder. Para cerrar este especial y el bloque, a los Madley el deseo de que sigan los éxitos y las felicitaciones por darnos una gran banda de excelente heavy metal. Gracias por hacernos unos Will Metal más. Vamos a cerrar el especial. Hoy fue con los Madley y será con la última canción o creación de la banda. Una canción publicada a inicios del 2024 y que el 12 de abril de este año lo publica nuevamente en un live session en los estudios Ramaphonics de Buenos Aires. Y no solo eso, sino que con un invitado de lujo, colabora con la guitarra el gran Pablo Soler de Tren Loco. Disfruten, hermanos, de los white metal de los Madley, con un toque del mal, Touch of Heaven. una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Antes de seguir, las queridos hermanos del metal, decirles que vamos a agradecer, obviamente, a las grandes emisoras, excelentes emisoras que nos repiten el correo de la semana, esa confianza que siguen depositando en un programa de difusión de heavy metal, esa música que llevamos en el alma todos juntos. En los lunes 23:30 nos retransmite Radio FM Ser Metal en la 99.5 de San Martín de los Andes en Neuquén, Argentina. Los días martes, 10 horas, día que estaremos en Radio El Aguantadero de Martín El Zapa Rivero aquí en Montevideo, Uruguay. Los martes, 22 horas, sonamos en Choice Radio de Puerto Bochia, en Cava, Argentina. Los días miércoles estamos en Espectro FM en la 98.9 con Rubén Ramos de Corrientes, Argentina. Los miércoles también nos retransmitirán en roadliveradio.tv. Eso será a las 15:30 horas costarricense desde la ciudad de Paraíso, Costa Rica, allí de Jorge Sánchez. Una nueva repetidora, una nueva emisora nos retransmitirá desde Barcelona, España, en Radio Terra Rock, un proyecto del amigo Juan Carlos Carofa, a lo que le mandamos un gran abrazo, y sonaremos los miércoles a las 20 horas españoles, serían más o menos las 15 horas de nuestro país. Los días jueves, 9 horas AM, hora mexicana, Claudio Laguna hace que nos escuchen en Estación Rock desde Hermosillo, Sonora, en México. Los jueves, a partir de las 15 horas puertorriqueñas, estamos en Heavy Metal Mention, también llamada Metal PR, de la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, donde nos conecta nuestro amigo Juan Lechón Atómico Solá. El día viernes, 7 horas PM, o sea, a las 19 horas, sonamos en Seven Rock Radio desde Florida, Estados Unidos, a cargo de José Font. Ubicado, sencillo, el link es 7rockradio.com. Los días viernes, me quedo para atrás, a las 11:30 o 12, por lo general, estamos sonando en Templaria Radio Rock, de aquí de Salto, Uruguay. Los días viernes también, 17 horas, nos retransmite la Reconquista Radio Online desde El Tigre, la provincia de Buenos Aires. Un gran abrazo a su creador, Luis Aguiar. Los días sábados, de las 20 horas, estamos en la nueva emisora Cuervo Rock Radio, su link es cuervorockradio.com y es de la ciudad de Ensenada, en La Plata, Argentina. Un gran saludo a su director, Darío Bardín. Contarle que también integramos la Hermandad de Radio de Latinoamérica, hay muchísimas radios de toda América en el blogspot denominado Latido del Metal de Daniel Cosa. Además, ya lo sabés, los programas de Hecho de Metal en las 5 temporadas las encontrás en la plataforma iVoox, líder en podcast, audiolibros y radios en español, donde podrás escuchar gratis o también descargar los programas en el link www.evox.com. Hermanos, entramos en el último bloque de este 15º programa de este año 2025, bloque final en el cual, si veníamos con mucha adrenalina en nuestro cuerpo, es costumbre en Hecho de Metal elevarla muchísimo más. Donde con sus temas no parés de mover la cabeza, de golpear el pie, ¿por qué no hacer pogo, despertar a todos los que se acostaron temprano, tu esposa, pareja, hijo, vecino? Más leña a la hoguera que llamamos Hechos de Metal. Y vamos a arrancar el bloque final, donde le vamos a presentar un supergrupo de thrash que acaba de formarse. Pero antes de mencionársela, contarles que de esta forma, está formada, mejor dicho, por grandes músicos de bandas como Exodus, Hyrax, Bright Illusion y The Danger. Y a medida que vayamos pasando esas bandas, le iré nombrando los integrantes de la nueva super banda de thrash metal. Perdón. La que inicia este bloque serán los norteamericanos Exodus, la banda de Gary Hall, que se formó en San Francisco en 1979 y que tuviera entre 1983 hasta 2005 al guitarrista Rick Hulnott, quien estuviera en la creación del sexto disco de Exodus, aparte de los anteriores, pero este elegí, el Tempo of the Damned del 2004, el ritmo de los condenados, para escuchar a Exodus con la bandera de raya de cicatrices, Scar, Spandau Ballet. We'll be right back. bandas que vamos a pasar hoy son norteamericanas. La que sigue también es otra de las legendarias del thrash metal. Se formó en Buena Park, en California, en 1984, y su nombre es Irax. Una banda que entre el año, este año, el 2025, lanzó su sexto álbum de estudio, y que el protagonista para la banda final es el cantante Keaton De Pena, que también es el fundador y único original de Hyrax, que, como dije, en febrero de este año lanzó su nuevo álbum que se titula Faster Than Death, Más Rápido Que La Muerte. Es un disco acelerado y cañero, y vamos a presentarlos, los Hyrax, con el renacido Revenant. Bandas que de los músicos que integran el nuevo supergrupo de thrash metal norteamericano. no se impaciente porque ya les voy a indicar cuál es esta banda. La banda que sigue también son de San Francisco y se formó en 1978. Es la banda de Mark Biederman. Son los Blind Illusion. De esta banda están mencionados su guitarrista Doug Piercy, quien anteriormente fue integrante también de los Heathens, y luego el bajista Tom Hertz, ambos que desde el 2024 dejaron de ser parte de Blind Illusion. Pero igualmente vamos a escuchar su obra, ya que con los Blind Illusion publicaron el tercer disco de estudio del año 2022, titulado Rats of the God. En este Ira de los Dioses seleccioné una canción para mostrar el thrash metal progresivo de estos Blind Illusion. Del que escucharemos es Directo como una palanca, Strike at the Crowbar, Fly. Every orifice and pore, I re-enter my body and I live once more. So keep the grit out your ears and the sweat out your eyes, and you throw the book at me straight as the crowbar flies. Straight as the crowbar flies. Straight as the crowbar flies. Straight as the crowbar flies. Straight as the crowbar flies. This lady now known as Music Board Reside, I think that's another moon singing natural soprano. With the sister of the mother of the church of the whore of Babylon. So they can spread out your ears and sweat out your eyes when you throw the book at me straight as the crowbar flies. Straight as the crowbar flies. As the crowbar flies. Straight as the crowbar flies. Straight as the crowbar flies. Straight as the crowbar flies. We'll be right back. in every orifice and pore. I re-enter my body and I live once more. Sweat out your eyes when they told to look at me straight as the cobalt flying. Straight as the cobalt flying. Straight as the cobalt flying. Straight as the cobalt la anteúltima del programa de hoy, pero es la última banda antes de picar el nombre y revelar el supergrupo donde porque de esta legendaria banda de thrash metal que sigue está uno de sus integrantes. Es la banda de nada más ni nada menos, es The Danger, otra banda de San Francisco, California, formada en 1982 con 9 tremendos discos de estudio lanzados de puro thrash metal. Banda que mencionaremos al músico que será protagonista de la banda final. Hablamos del batero Will Carroll alias Bestman, quien está desde el 2009 hasta la actualidad en The Danger, y que en el 2010 estuviera a cargo de la bata del sexto álbum de estudio titulado Relentless Retribution, cuya retribución implacable la vamos a escuchar a los The Danger con el río de éxtasis, River of Rapture. We'll be right back. cierre del programa, mis queridos amigos del metal, el último track de Hecho de Metal, y revelamos el supergrupo. Lo fuimos mencionando en sus bandas originales, pero se unieron para formar una demoledora banda trayera. Ellos son Keito de Pena, la voz de Hirax, Rick Hulnoch, guitarra, un ex Exodus, Duke Piercy, guitarrista de Blood Illusion, ex guitarrista de Blood Illusion y ex Hiten, Tom Hears, bajo ex Blood Illusion, y Will Bisman Carroll, el baterista de The Danger. Su nombre es Nefarious, quienes tienen su base en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, banda que salió con todo, pues anunció la salida de su disco debut para el 18 de julio. El nombre será Addicted to Power, Adicto al Poder. De sus propias palabras expresan que no son una banda, que son una pandilla lista para aplastar cráneos, hacer sangrar tímpanos, donde sus cuellos estarán realmente doloridos. Y la verdad es que pinta para ello, pues el 22 de abril lanzan su primer single con un videoclip incluido, un temazo, la verdad que te harán cumplir sus deseos. Nefarious, no dudo que van a recordar este nombre. Ellos presentan una canción, una nación, mejor dicho, esclavizada. One Nation Slave. llegamos al final del 15º programa del 2025, el número 243 de Hecho de Metal en su 6ª temporada. Espero la hayan pasado genial, que sigan a la mayoría de las bandas que hemos presentado hoy aquí en el programa, llenos de mucha adrenalina y con mucha locura metalera. Le envío un gran saludo a todos ustedes, nuestra audiencia que interactúa con sus mensajes, sus comentarios, los que simplemente nos escuchan, esos silenciosos que sabemos están ahí del otro lado. Esto fue un programa de JBR Producciones en vivo, en forma online, por Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay. Como siempre, el agradecimiento por seguir confiando en este programa a todas las repetidoras de la semana y a todos los que nos van a escuchar a través de sus tremendas emisoras. Les mandamos un saludo enorme desde Uruguay, Hecho de Metal. Les deseo tengan una rockera y metalera semana. Vamos a despedirnos y la próxima semana volveremos para renovar toda tu energía, para multiplicar tu adrenalina metalera. ¿Y saben por qué? Una, porque Hecho de Metal significa heavy metal. Además, porque es nuestro estilo de vida, es nuestra gran pasión y porque todos somos unos hechos de metal. Nos volveremos a encontrar hasta muy pronto. Aguante el metal por siempre. ¡Chao! La fuerza del acero quedó resonando. Nuestro camino no se apaga, se hace leyenda. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima y un agradecimiento para quienes están hechos de metal. Hasta la próxima.